Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo ha tomado los cambios en principio? ¿Qué análisis hacen de la situación económica actual? No, en realidad estamos en un compás de espera a ver esos cambios que llevan atrás, ¿no? ¿Qué decisiones se toman en base al cambio de ministro? ¿Qué decisiones tomará la nueva ministra? Estamos como en un compás de espera, a ver, en definitiva, eso, qué decisiones acarrea y, por lo tanto, bueno, qué consecuencias de esas decisiones tendremos. Venimos en un contexto de semana de mucha incertidumbre, así que, bueno, lo mejor que podría pasar es que vayan generando certezas sobre el panorama económico para que, bueno, se estabilicen, bueno, ciertas variables y tengamos un panorama de precios, que es lo que hoy todavía está incierto, ¿no? Ha habido como un parate ayer a la espera de, bueno, de qué es lo que pasará en estas semanas que vienen. Agustín, hoy nuestro movilero, Gerardo Rodríguez, nos contaba que, por ejemplo, en algunos negocios aquí en la ciudad de Tandil, sobre todo de electrodomésticos, por ahí desaparecieron los precios de vidriera. Cuando uno pasaba por ahí y miraba el precio de un televisor, estaba el precio, hoy ya no están. ¿Esto tiene que ver con esta incertidumbre que hay? Sí, puede ser. La verdad que no habrá algunos casos que sí, otros que no. Nosotros concretamente estamos en ese rubro y no hemos sacado los precios, pero sí, obviamente vendemos con mucho más cuidado, ¿no? Con mucho más cuidado, tratando de, bueno, de ver qué pasa, porque los proveedores han cerrado la venta durante el fin de semana y ayer, así que hasta tener un escenario de precios de reposición, nadie arriesga nada, ¿no? Por ahí los precios están exhibidos y se vende a esos precios, pero bueno, se eliminan las financiaciones y determinados, digamos, descuentos que puede uno hacer a la hora de concretar un negocio, trata de, bueno, suspenderlos hasta que la cosa esté más clara. Porque imagino que el principal o uno de los puntos principales tiene que ver con la importación, que no se Sí, sabe muchos el tienen valor del componentes dólar. importados, muchos, exacto, muchos tienen componentes importados, muchos son productos importados, bueno, y en definitiva no se sabe realmente, viene de la semana anterior, a ver qué diríamos, pagos iban a hacer determinados proveedores sobre sus productos, con lo cual han empezado a tener cierta cautela, a ver si iban a poder reponer al dólar oficial, y eso lo trasladan a toda la cadena. Así que se empieza a ver o se empieza a tener dudas sobre el valor del dólar, el valor de reposición que tienen esos proveedores o el dólar que van a pagar, y por lo tanto, bueno, frenan, esperan, y hasta tener certeza, bueno, la cosa está un poco más incierta y los precios, diríamos, se mueven. Así que lo mejor que podría pasar es que se dé certeza o se den certezas en ese plano, y empecemos a ver, digamos, cierta estabilidad que, bueno, hemos perdido en las últimas semanas más notoriamente. Yo me imagino que, a ver, en lo cotidiano ustedes deben tener, no sé, un grupo de WhatsApp y ahí con los diferentes empresarios van hablando. ¿Qué dice el empresario de Tandil? ¿Es solamente esto de incertidumbre? Sí, en realidad creo que dice lo que decimos todos como ciudadanos, que es un entorno complejo, que con estos valores de inflación es muy difícil planificar, invertir, trabajar, y que, bueno, eso se debe despejar para, bueno, encontrar cierta normalidad y cierta calma, ¿no? Venimos hace varias semanas con una inflación que se ha ido escalando en los últimos meses, y bueno, y no parece tener un final pronto, así que en la medida que eso se mantenga, se sostenga en el tiempo, la incertidumbre sigue y, bueno, y la actividad económica, por supuesto, que se hace más incierta, menos previsible y más complicada. Así que creo que independientemente de los rubros, que, bueno, los distintos rubros tienen realidades que a veces son bastante diferentes, bueno, tienen esa incertidumbre, y con incertidumbre es muy difícil trabajar. Claro, porque a ver, está bien que hace muy poquito que acaba de asumir la ministra horas, pero hasta aquí por lo menos lo que se escucha es nada, o sea, no hay una señal clara, digamos, o fuerte de decir, bueno, vamos por acá, por este camino. Hasta acá parece ser el mismo camino con distinto nombre. Sí, supuestamente las primeras declaraciones han dicho que se ratificaba el rumbo. Bueno, hay que ver eso qué significa, ¿no? Si es cumplir algún programa que se había establecido en algún momento, como principio rector. Hoy no se ve que se esté cumpliendo un programa y que determinadas cosas que se anunciaron, se estén llevando adelante. El tema tarifa, por ejemplo, todavía está incierto. Y unas cuantas cosas, así que hasta que se vayan despejando esas cosas y veamos, digamos, un sendero, creo que, bueno, va a ser un panorama incierto. Esperemos que se tomen decisiones en el plano económico en estos días o en estas semanas como para llevar tranquilidad. Claro, porque, a ver, el temor en la calle, digo, en la gente de a pie que consume los diferentes productos, como somos todos, ¿no? El temor es que acá el dólar se dispare mucho y que los precios, lamentablemente, empiecen a volar por las nubes. Sí, exactamente. Cuando los precios se van modificando con la frecuencia que se modifican hoy, con los porcentajes que se modifican hoy, bueno, se hace un escenario difícil en el cual uno no puede comparar cuando compra, no sabe si algo es barato o caro, pierde las referencias. Bueno, eso le pasa a nos pasa a todos como claro, consumidores de a pie, y nos pasa también, bueno, a los que tomamos decisiones en cuanto a, bueno, establecer precios, a reponer mercadería y todo eso. Bueno, no sabemos realmente cómo posicionarnos, así que es difícil si no se encuentra, digamos, como decía Zapato, un sendero, se busca un norte y se trabaja, bueno, en ese norte para tratar de, bueno, bajar un poco los niveles inflacionarios que tenemos y generar certeza. Así que, bueno, esperemos que eso se dé en las próximas semanas, porque, bueno, se viene, digamos, sosteniendo durante mucho tiempo y se pone difícil, como decíamos. Bien, Agustín, queríamos conocer un poco la sensación que tenían ustedes como Cámara Empresaria, que nuclea a muchos empresarios de la ciudad de Tandil, con estas últimas novedades que hemos tenido desde el sábado por la tarde. Así que le queremos agradecer mucho el contacto. No, por favor, gracias a ustedes por llamar, como siempre. Y estamos en contacto, para ver, ojalá mejore, ¿no?, la situación, y no tengamos que hablar de este tipo de cosas, sino dedicarnos a otras. Exactamente, ojalá que sí. Un abrazo grande, buena mañana. Gracias.